Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. En una esquina, Louis Marchand, con 48 años, considerado el más grande maestro de toda Francia del clave y el órgano, y según su contrincante, muy exquisito y muy capaz intérprete. En la otra esquina, Johann Sebastian Bach, con 32 años, según su amigo Abraham Birnbaum, mantendrá el honor de los alemanes y el suyo propio. Duelo musical a ejecutar extempore cualquier tema musical que ellos pudieran imponerse. El premio, 500 táleros. Que comience el duelo musical. En el año 1717 halló nuestro Bach, ya tan famoso por entonces, una nueva oportunidad de alcanzar honores aún más grandes. Marchand, el famoso intérprete del clave y organista de Francia, visitaba Dresde y se hizo escuchar por el rey con éxito excepcional, y tuvo la fortuna de que se le ofreciese un puesto muy bien remunerado al servicio de su majestad. El concertmeister de Dresde en la época, el señor Volumier, escribió a Bach en Weimar, cuyos méritos no le eran desconocidos, para que acudiese inmediatamente a Dresde a fin de participar en un certamen por la superioridad musical contra el altanero Massan. Invitación que Bach aceptó de buena gana y viajó a Dresde, donde fue recibido con júbilo por el señor Volumier y este tomó las disposiciones para que pudiese escuchar a su adversario desde un lugar oculto. Después de lo cual, Bach invitó a Massan a un duelo musical. Bach invitó a ese duelo por medio de una cortés misiva en la que se declaraba dispuesto a tocar extempore cualesquiera obra musical que Massan le propusiera, y expresaba a su vez la esperanza de que Massan quisiera corresponderle, lo cual era ciertamente un desafío muy osado. El propio Massan se mostró dispuesto a aceptar la invitación. Se determinó la hora y el lugar, no sin conocimiento del rey. A la hora prevista, Bach se hizo presente en el lugar elegido para el certamen, que era la casa de un destacado ministro de la corte, el señor conde de Fleming, donde se reunió una nutrida compañía de personas de gran alcurnia y de ambos sexos. Se esperó largo rato a Massan, y por último el anfitrión envió mensajeros a los aposentos de este por si había olvidado que le correspondía apersonarse. Pero cuál no sería la sorpresa de todos al saber que la mañana de aquel mismo día, a primera hora, Monseñor Massan había abandonado Dresde en un coche especial. Habiendo quedado así Bach como dueño y único de la escena del certamen, tuvo amplia oportunidad de hacer demostración de los talentos de que estaba provisto para enfrentarse a su adversario, lo cual hizo y asombró a todos los presentes. En la oportunidad el rey quiso premiarle con 500 táleros, pero debido a la falta de honradez de cierto sirviente, que pensó beneficiarse a sí mismo, quedó privado de aquel regalo y no llevó otra recompensa por sus esfuerzos sino la honra de la victoria. Por lo demás, nuestro Bach no tuvo inconveniente en reconocerle a Massan su reputación de muy exquisito y muy capaz intérprete. No obstante, queda la duda que si las musettes de Nochebuena compuesta por Massan, a cuya composición e interpretación se dice debió la fama que disfrutaba en París, habría prevalecido en la opinión de los entendidos frente a las fugas múltiples de Bach, cuestión que solo podría fallar quienes hayan tenido ocasión de escuchar en persona a ambos. Buenas adictos, hemos estado escuchando la fantasía cromática y fuga en D menor BWV 903 de Johann Sebastian Bach, interpretado por Carl Richter. Bueno, pues preparando el podcast que hoy pensaba hacer, pues pensé hacer un texto que describiera lo más significativamente posible lo que pasó en ese famoso duelo. Bueno, en realidad lo que pudo haber pasado, ya que en realidad no se celebró. Pero, informándome, me tropecé con este texto, con el texto que os acabo de leer. Y, por supuesto, he preferido que fuera el propio Carl Philipp Emanuel Bach, el segundo hijo del maestro, el que os contara cómo fue ese duelo. Os he leído la narración exacta, sin omitir ni una sola coma, de lo que pone el obituario o la necrológica de Bach. Más fiable no puedo ser. Pero vamos allá. ¿Qué es un duelo musical? Bueno, pues la definición más o menos académica diría que era un tipo de concurso organizado en el pasado entre dos músicos de renombre. ¿Cómo se entretenía la nobleza en esa época? Principalmente con la ópera. La ópera era por goleada el evento más importante y más atractivo para toda esta gente. Pero entre ópera y ópera, pues tenían que entretenerse de alguna manera. La aristocracia, los reyes, tenían en plantilla a unos trabajadores, no dejaban de ser trabajadores, que eran los músicos. Entonces, si un rey tenía un músico más o menos importante, de renombre, y un buen compositor, pues no perdía la oportunidad de alardear de él. Entonces, pues alguien se le inventó, comparar, enfrentar a su músico con el de algún reyezuelo vecino. Entonces, así surgieron los duelos musicales. Hoy voy a contar uno que se celebró en 1717, que es la descripción del obituario que hemos leído. Pero no ha sido el único duelo. Ha habido algunos otros también muy importantes y de fama, vaya. Los más conocidos, os voy a citarlos así brevemente. El primero, así que se tiene constancia, se celebró en la misma ciudad que el de Bach, en Dresde, en 1650, unos 70 años antes. El premio era una cadena de oro y enfrentaba a Jakob Froberger con Matthias Beckmann. Bueno, pues en ese duelo ganó, digamos, por goleada Beckmann, pero esto no estropeó la amistad que existía entre ellos, los cuales se llegaron a intercambiar cartas y composiciones a lo largo de sus vidas después de este duelo. El segundo duelo a destacar, vais a ver los dos duelistas, George Friedrich Händel contra Domenico Scarlatti. Ahí es nada. Bueno, pues este duelo fue organizado en 1707 en Roma, en el palacio del cardenal Ottoboni, aprovechando que el alemán Händel, antes de ser nacionalizado inglés, estaba pasando unos días en la ciudad. Este último, Händel, se proclamó superior en el órgano, mientras que Scarlatti lo hizo con el clavecín. Era habitual que cuando había más o menos un empate se repartían las glorias y también el premio. El tercer duelo es el que hoy nos ocupa, el de Juan Sebastián Bach con Luis Marchand, celebrado en Dresde en 1717. Pero unos 70 años se celebró otro también muy sonado, en Viena exactamente. Enfrentaba Wolfgang Amadeus Mozart contra Muzio Clementi. Esta confrontación se realizó en 1781 en presencia del emperador austriaco José II de Habsburgo. Bueno, pues la conclusión de este emperador fue que Clementi tocó con arte, mientras que Mozart lo hizo con arte y gusto. Bueno, así se quedó tan a gusto este hombre con esta definición. Unos años después, 20 exactamente, hubo en la misma ciudad, en Viena, otro duelo también muy significativo. Ludwig van Beethoven contra Daniel Stabel. Bueno, pues este duelo entre los dos músicos de la misma ciudad se tornó en un rotundo fracaso de Stabel, el cual declaró que no permanecería más en la ciudad mientras Beethoven estuviera allí. Y no me extraña, conociendo un poco la biografía de Beethoven, pues podemos saber que tenía carencias de tacto y sobre todo de orgullo. Y el último duelo que se tiene constancia así de más o menos importancia fue el que enfrentó en París en 1837 a Franz Liszt contra Sigismund Thalberg. Bueno, Liszt fue proclamado vencedor. Y de su contrincante, la gente asistente al duelo llegó a decir que era un magnífico intérprete, pero un pésimo compositor. Bueno, pero vamos a hablar de el duelo de 1717. Nos situamos. Bach en 1717 tenía 32 años y trabajaba en la ciudad de Weimar y ya comenzaba a tener bastante fama fuera de esta ciudad. Pero sin duda esta fama, la fama que tenía Bach, recibió un fuerte espaldarazo con la invitación que tuvo para realizar este duelo. Duelo que llegó a ser uno de los eventos más notables de la vida del maestro. Hay que saber que la biografía de Bach es bastante monótona, sin grandes anécdotas ni aventuras, y bueno, pues es una biografía que resulta difícil sacarle partido. Bueno, pues este evento, sin duda, fue uno de los más notables en su biografía. Este seductor episodio fue publicado por primera vez en la vida de Bach, algo llamativo. Pero a finales del siglo XVIII... se había convertido en una de las anécdotas musicales más populares que circulaban en Alemania en esa época. Con frecuencia, esta anécdota se embellecía, se exageraba y se citaba como prueba de la supremacía de Alemania sobre la música francesa. O lo que es lo mismo, se ponía como ejemplo de lo que sería la profundidad alemana frente a la superficialidad francesa. Ya hemos dicho que el duelo fue establecido en la capital de Dresden y fue organizado por el homólogo de Bach en esa ciudad, el Kapellmeister. Probablemente la idea de realizar este duelo debió surgir con la esperanza de sabotear el nombramiento del francés en esa corte. Hay que pensar que este hombre debió pensar que un francés que llegó en ese momento a esa corte se le ofreció un puesto muy bien remunerado. Y claro, este Kapellmeister dijo, bueno, yo aquí trabajándomelo al rey y no me dan ese sueldo. También pudo ser que se sintió molesto por la arrogancia y la excentricidad que alardeaba Marchand. Ahora contaremos cómo era este personaje. En cualquier caso, Bach aceptó el papel de duelista y, de acuerdo con las normas, envió a Marchand una carta. Pero ¿quién es Luis Marchand? Os lo voy a presentar. Bueno, ¿y qué mejor manera de presentar a un compositor que con una de sus obras? Hemos escuchado La Chacona del libro 1 de la obra titulada Piezas de clavecín. Luis Massan, bien, en su época fue uno de los músicos más grandes de su país, Francia. Y se sabe que con apenas 15 años ya era organista de la Catedral de Nevers. Y a los 37 años fue nombrado organista de la Capilla Real. Ese era el mayor nombramiento que podía conseguir un organista de la época. Pero Massan era un hombre muy, muy ambicioso y, sobre todo, según cuentan las crónicas, de un carácter absolutamente intratable, lo que le valió varias disputas con su mujer, luego con su exmujer e incluso con todos sus amigos. Y os voy a contar la anécdota más importante y que además une con el duelo musical que estamos tratando hoy. Según los rumores, Massan se había sentido tan agobiado, tan acaparado, tan invadido por su exmujer, la cual parece ser que le reclamaba permanentemente la mitad de sus ganancias, que un buen día, exactamente en 1717, mientras Massan honraba la misa en la Capilla Real de Versalles, abandonó la tribuna en presencia del rey a mitad de oficio, alegando que, si no se le pagaba más de la mitad de su salario, se vería obligado a cumplir solo con la mitad de su oficio. Bueno, pues eso es una chulería delante del rey. Bueno, pues en contestación a aquel incidente, se le habría aconsejado amablemente marcharse al exilio, con el fin de evitar penas más severas. Y ahí es donde empieza su historia que nos relaciona a Bach. Emprende entonces, obligado y forzado, claro está, un viaje por Europa, sobre todo por Alemania, donde parece ser que su virtuosismo le valió un considerable éxito entre los grandes. Y también las envidias de sus compañeros músicos, que no apreciaban su carácter y que dio origen a este famoso duelo. Una vez acabado esta gira, vuelve a Francia para terminar su carrera de una manera un poco más discreta como organista y profesor. ¿Y de su música? Bueno, pues brevemente decir que Massan era famoso principalmente por la audacia de sus modulaciones. Aunque también es cierto que los libros de clave y órgano que compuso Massan tenían unos sistemas de composición muy sencillos, sobre todo si los comparamos con su competidor. ¿Cuál era el otro competidor? Pues os voy a presentar al otro duelista. Maravilloso, ¿verdad? Hemos escuchado la suite número 2 francesa en su movimiento número 1 de llamada Allemande. Bueno, pues, ¿qué se decía de Bach en esa época? Su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach, señaló en su obituario años más tarde que su padre no era un fanfarrón musical y a pesar de estar orgulloso de sus cualidades, nunca hizo sentir a nadie su superioridad. También dijo en otra ocasión, respecto al duelo, que Bach no contaba la historia sino ocasionalmente y solo cuando le obligaban a hacerlo. Pero ya hemos contado que el duelo no llegó a celebrarse. ¿Por qué? Pues existen dos versiones. La más probable es que Marchand quiso evitar la confrontación en Bach en una corte pues que parece ser que no era bien recibido, porque él personalmente no conocía al músico y casi con total seguridad tampoco su música. Pero debieron contarle las dotes de virtuoso e improvisador del maestro de Weimar y quiso pues eso, evitar la confrontación. Y la otra versión, dicen los malos rumores, que Marchand visitó con nocturnidad y alevosía y escuchó a Bach a escondidas y después de descubrir el talento de Bach, con el rabo entre las piernas, huyó por la noche. Esta es una versión más interesante, ¿verdad? Más divertida. Bueno, voy a aprovechar para recordaros que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos las dosis necesarias a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus orejas a este podcast. ¿Qué armas tenían? En todo duelo, cada duelista presenta unas armas. ¿Y qué armas tenían? Bueno, pues el duelo no se celebró, pero podemos hacer suposiciones de qué pudieron tocar basándonos en la historia musical. De Marchand ya hemos escuchado una obra, la Chacona del libro 1 de Piezas de clavecín. Antes de que se me olvide, en el texto inicial, en el obituario, Carl-Philippe se equivoca cuando atribuye a Luis Marchand las Musetes de Nochebuena. Bueno, esto era una obra que la compuso un familiar de Marchand, pero no él. Marchand tenía en su repertorio en esa época, y que era el que vendía en las diferentes cortes, una serie de composiciones en forma de suite, agrupadas en dos libros que se llamó Piezas de clavecín, más otro libro titulado Piezas de órgano. Esto era básicamente su carta de presentación. Vamos a escuchar alguna obra más de Luis Marchand. En primer lugar, vamos a oír del libro 1 de Piezas de clavecín, La gavotte en rondó. Ahora, a continuación, vamos a escuchar otra obra. Estoy eligiendo fragmentos pequeños para poder ofreceros un abanico más variado. Pues vamos a oír de su libro número 2, La suite en G menor, el movimiento Sarabande. A ver si os gusta. Thank you. Bueno, la verdad es que son piezas técnicamente complicadas, pero a mi juicio demasiado floreadas, y principalmente les falta en lo que es la melodía alma, que es lo que diferencia al maestro Bach. Bueno, pues se sabe que Bach estaba en mejor situación que su contrincante para ese duelo, ya que se conocía, o sea, conocemos que él conocía obras de Marsan, que su hermano, cuando era pequeño, tenía en su poder y que posiblemente debió estudiar o copiar. Y también conocía los estilos franceses que reprodujo y que imitó en muchas de sus obras. Sin embargo, el parisino, el francés Marsan, no conocía ni a Bach ni a su obra, y casi seguro que no debió tener nunca acceso a obras de compositores alemanes. El último biógrafo, Christopher Wolff, propone que posiblemente Bach tuviera preparado para ese duelo la interpretación de las suites inglesas, y que quizás también debió llevar alguna pieza de ejecución brillante. Por ejemplo, pone que posiblemente llevara la fantasía cromática y fuga BWV 903 que hemos escuchado de fondo cuando leíamos la carta del obituario, y que son obras que requieren unas habilidades técnicas sin paralelo en el teclado. Vamos a oír de Bach dos piezas de sus suites inglesas. En primer lugar, escucharemos la número 1 en su segundo movimiento alemán, BWV 806. Thank you. ¡Ay, ay, ay, ay! Se me nota el plumero. ¿A quién hubiera votado yo en ese duelo? Sin duda, Bach tenía... no era complejo, era sofisticado, pero tenía alma. O sea, sus obras, aparte de su dificultad técnica, que las tenía en algunas ocasiones, es que tenía una musicalidad... Bueno, no voy a emocionarme. Vamos a escuchar otra maravillosa pieza, la suite inglesa número 5 en su segundo movimiento, BWV 810. Ya veréis cómo esta también os pone la carne de gallina. Os recuerdo que todas las obras que os estoy poniendo eran composiciones que ambos duelistas tenían en la cartera. O sea que posiblemente debieron ser piezas que Bach tocó ante los invitados y no en presencia de Marsan, y que Marsan pudo haber tocado también lo que os he presentado. Si comparamos los tres volúmenes de las composiciones de Massin, los dos libros de clave y el libro de órgano, si los comparamos con las obras que ya había compuesto Bach en aquella época, en Weimar, podemos entender que la huida tan rápida que hizo Massin hacia su patria era lo único que podía hacer. Sin duda, no se me nota mi favoritismo, ¿verdad? A su regreso Bach, a su regreso en Weimar, debió tener una gran desilusión. No solo ya por el duelo no realizado, sino por la pérdida del merecido premio que os he citado de 500 táleros. Estos 500 táleros representaban para Bach una suma importantísima de dinero. Era bastante más del doble del salario de todo un año que tenía Bach en contrato. Esta frustración que tuvo Bach posiblemente debió provocar otro de los grandes eventos y anécdotas de su biografía. Bach solicitó, nada más llegar de este duelo, una renuncia a su puesto. Se sabe que ya estaba dándole vueltas a este tema, estaba un poco decepcionado por el comportamiento de su señor, y esta renuncia temprana provocó la cólera del duque y, lo más significativo, el encarcelamiento de Bach. Creo, no sé si me equivoco, que Bach es el único músico que se tiene constancia que ha estado preso. Pero bueno, esta anécdota la contaremos en otro capítulo. Bueno, pues adictos, hemos llegado al final del programa y espero que hayáis disfrutado, del mismo modo que lo he hecho yo, tenerlo por seguro, realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido y presentado por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y que podéis escucharme tanto en las ondas, en Radio Turia de la FM del 90.3, en Facebook y en las plataformas de Internet de iVoox, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé encantado y personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este podcast en los resúmenes de cada programa. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Y como siempre, os voy a poner una pieza de postre, en este caso la suite inglesa número 6, BWV 811, en su primer movimiento. Y antes de despedirme, como ya os comenté, os ofrezco una curiosidad, una cita o una anécdota. Esta semana es una reflexión de Claude Debussy, que decía: Bach es el amado Dios de la música, a quien todos los compositores debían elevar una oración antes de ponerse a trabajar. Thank you.